Pueden prender las luces, por favor. Por la agresión racista sufrida por una joven de Ecuador. Efectivos de la Policía Nacional fueron agredidos cuando los agentes intentaron decomisar varios morteros. ¡Fuera, Moco! Le llamamos a que no nos toquen, porque si no, nos van a encontrar. ¡De corazón!